Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Comenzamos este especial de hoy lunes, hoy es 22 de abril del año 2024, presentando las canciones Who's Crying Now de Journey, posteriormente Every Time de Britney Spears y Lead Me On, una canción de los 70 con la vocalista Maxine Nightingale. Estamos a 22 de abril, bueno, y en una fecha como esta, 22 de abril, sucedió un concierto en el Central Park de la ciudad de Nueva York el 22 de abril del año 1990. Allí se reunieron 750,000 personas a un show presentado en el Central Park de la ciudad de Nueva York con motivo del Día de la Tierra y en el cual actuaron el dúo de Daryl Hall y John Oates, también actuó Eddie Brickle, estuvo la agrupación de B-52s y Ben E. King. Bueno, una de las canciones para dedicarle a la tierra más bonitas que se han compuesto correspondió. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Crying earth as we make sure.

una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Que sirvió como parte de banda sonora de película, de una película llamada Tootsie, en la cual protagonizaba la actriz Jessica Lange. El tema It Might Be You, Steven Bishop, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Día 22 de abril, año 1978. Bob Marley and the Wailers se presentan en el One Love Peace Concert de Jamaica. Fue la primera aparición en público de Bob Marley en Jamaica después de haber sido herido durante un intento de asesinato un año y medio antes. Vamos con Bob Marley y esta canción, No Woman, No Cry, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. My feet is my

cerrando otra hora más de Estrellas de Medianoche con los canadienses Nickelback y la canción Far Away. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y con esa canción comenzamos no solamente una hora más de Estrellas de Medianoche, sino que ya llevamos 3 minutos 30 segundos del nuevo día. Ya estamos a 23 de abril, año 2024. Día del idioma. When it's love.